Informábamos hace un instante en el repaso de las noticias que figuran en la página web esto que se va a dar mañana en nuestra ciudad en el marco del Día de la Memoria, el acto oficial que va a comenzar a la hora 17 y después un festival de música por la memoria. Para conocer más detalles de estas actividades estamos en contacto telefónico con el secretario de Acción Social, Eduardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, Sandra. Un saludo a toda la audiencia de Radio La Barría. Bien, bueno, esta es la idea, ¿no? La de que nos cuentes un poco qué es lo que va a suceder mañana, comenzando todo primero con el acto protocolar. Sí, bueno, la verdad que el acto va a ser, en realidad el acto está planteado como parte también dentro del festival de música, puesto que va a arrancar prácticamente enseguida que está anunciado ya el acto oficial. Decirte que por primera vez vamos a organizar desde el municipio este acto oficial por el Día de la Memoria. Van a adherir también las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales que habitualmente venían trabajando en lo que es la Semana de la Memoria. Y bueno, va a comenzar todo a las 17 horas con la parte formal y rápidamente vamos a iniciar con este festival de música con la participación de artistas locales que van a estar animando este festival en conmemoración del Día de la Memoria. Bien, en principio esto vamos a indicar el lugar donde se va a desarrollar. ¿Será en el Parque Bicentenario? ¿En qué sector específicamente? Sí, está anunciado para las 17 horas en el Parque del Bicentenario. Va a haber un escenario montado de espaldas a la Avenida Brown, frente a lo que es la fuente de agua. Ahí va a estar, está montado el escenario con una pantalla LED donde se van a proyectar, además de la participación de los artistas, algunos videos que tienen que ver con la temática. Y nosotros pensamos que ya 17:15 vamos a estar dando inicio con la participación de los artistas. Tenemos varios artistas locales, pensamos que el festival va a durar unas 2 horas y media, con artistas que vienen del rock, del tango, del folclore, de la música popular. Vamos a abrir con una canción que van a interpretar entre todos los artistas que van a estar en el escenario y luego van a ir actuando, Cirugiarán, Florencia Bellomo junto a Marina Bellomo, Adán Trimigliosi y su grupo, Karina Bettiga, Mujinga, El Enjambre, Adriana Sarabia, y cerramos con la banda de rock El Estribo. Esto es para que todo el público tenga las opciones que prefiera, ¿no? Cada uno se va a encontrar en algún lugar seguramente del festival. Sí, va a ser un festival muy dinámico, cada uno de los grupos o artistas va a hacer 2 o 3 temas. La idea es que puedan convocarse públicos de las distintas edades, de la gente que le gustan los distintos géneros de la música, y obviamente va a estar vinculado a la temática que se conmemora en el día de mañana, que es el Día de la Memoria, en recordación de los 35 años del golpe militar del 24 de marzo de 1973. Al comienzo de la nota, Eduardo, hacías referencia de esta primera vez por parte del municipio como organizador de este acto y este festival de la música por la memoria. ¿Qué opinión te merece esta llegada del municipio a una actividad que siempre se ha dado para con otros sectores que de todas formas se estarán acompañando, ¿no? Como decías. Sí, todas las organizaciones que adhieren a esta Semana de la Memoria van a estar presentes con la lectura de su mensaje entre la presentación de cada uno de los artistas. Y en principio, contarte que la decisión del intendente José Seberri ha sido, desde el inicio de su mandato, acompañar a las organizaciones de derechos humanos y acompañar esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional de declarar el feriado nacional por el Día de la Memoria. Y este año hemos agregado esto a la iniciativa nuestra de poder organizar este acto para convocar a todas las autoridades y a todas las organizaciones que, que adhieren a esta conmemoración, ¿no? Uh-huh. Una unión que me parece significativa, ¿no? Durante mucho tiempo, y en especial por aquellos años oscuros que vivió el país, parecía que los gobiernos y la política iban de un lugar y la gente, o el común denominador, de otro, ¿no? Bien que se encuentren para ambos poder hacer memoria cada uno desde el lugar que corresponda y que, bueno, se ubique, ¿no? Yo creo que ha sido un paso a lo largo de la democracia, desde lo que fue el histórico juicio a las juntas y las idas y vueltas y marcha atrás que ha tenido la temática de derechos humanos durante la democracia, desde la recuperación en 1983. Creo que desde la instauración de esta fecha como feriado nacional, la inclusión de los contenidos en la currícula educativa y la decisión del Estado de asumir esta cuestión, me parece que ha sido un significativo avance. Obviamente nosotros compartimos estas actividades con las organizaciones que desde mucho tiempo atrás vienen llevando, inclusive por cuenta propia en su momento, esta temática. Y bueno, creo que a lo largo de esta semana, donde todas las actividades que se vienen realizando han generado un necesario debate sobre un tema que, con una mirada hacia sobre, no solo sobre el pasado, sino también sobre el presente y lo que tiene que ser el porvenir, porque no solo los derechos humanos refieren a una situación particular del país o un determinado momento particular del país, sino también a lo que nos afecta en el presente y en el futuro, ¿no? Sin duda, es algo que siempre tiene que estar presente. Eduardo, bueno, te agradecemos por toda esta información, pero queremos aprovechar que te tenemos en contacto telefónico para llevarte a otra de las áreas que hacen a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, como es la Dirección de Turismo. Habrá una reunión importante el próximo 29 de marzo, será el primer encuentro del año entre la gente que, bueno, trabaja en el sector y la Dirección de Turismo Municipal. Sí, efectivamente hicimos una convocatoria a través de la Dirección de Turismo, de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo, a los prestadores que trabajan en nuestra ciudad con el tema turístico. Nuestra idea es consensuar una agenda de trabajo con los prestadores, una agenda que incluya todas las actividades del año. Como ustedes saben, Olavarría ha estado presente en los últimos dos años en las ferias más importantes de turismo del país, y queremos, bueno, asumir un compromiso en conjunto con los prestadores turísticos que son el destinatario de la política turística del gobierno municipal. Así que estamos haciendo una convocatoria para el próximo lunes en el Centro Cultural. Allí va a estar presente el subsecretario de Cultura, Diego Lurbe, junto a la directora de Turismo, Cecilia Alves, para, bueno, marcar de alguna manera lo que va a ser la agenda de trabajo de todo el año. Así que aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la gente que está trabajando en el partido de Olavarría, con muy buenos resultados en el ámbito del turismo, para que se haga un espacio y pueda sumarse a esta reunión y podamos consensuar una agenda de trabajo para todo el año. Sin duda, si es algo similar o mejor seguramente a lo que fue el año pasado, será otro año interesante para disfrutar y recibir a aquellos que vienen desde otro lugar a bueno, también participar de estas propuestas, ¿no? Sí, en Olavarría, por suerte, hay un desarrollo todavía incipiente, pero con gente que está trabajando muy bien y con muy buenos resultados en lo que es el turismo, que es una actividad que ha crecido de manera importante, que desde la gestión del intendente José Sedori se ha apoyado en estos años con la participación en lo que es la FEBAT o la Feria de Turismo Internacional, con la realización de una serie de trabajos vinculados a la divulgación y a la proyección de Olavarría también en el escenario nacional. Y bueno, hay una agenda interesante vinculada a esta temática para todo el año, queremos compartirla, bueno, relevar también las inquietudes de los prestadores turísticos locales y sumarlos en la agenda de trabajo del gobierno municipal. Muy bien, te agradecemos mucho por la información, Eduardo. No, al contrario, y bueno, reiterar la invitación a toda la comunidad a participar mañana del acto en conmemoración del Día de la Memoria y a invitarlos también a participar de este festival de música, obviamente abierto y gratuito para toda la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social del municipio, en referencia a este festival, recuerden...